Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. ¡Llegamos! En el Lagartero, Kevin Puga. Buenas noches, ese soy yo y para mí es un placer estar ya con cada uno de ustedes, amigos. Amigas, qué placer, de verdad, oye, hace un frío maldito acá en la capital de los ecuatorianos. En el Lagartero, Alex Chouca. Hola, sí, buenas noches, ese soy yo, un gusto acompañarles una vez más en esta noche tan fría. Qué frío, aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido. Oye, y estamos bien afligidos porque hace un frío de verdad tremendo, no, escuché que... Esta ha sido una de las peores oleadas de frío que hemos tenido en la capital. De hecho, incluso hasta nevando cayendo por Papayacta, pero ya. Pues, sales tipo 2, 3 de la mañana a la intemperie y te sales congelado, verás. Así que así arrancamos con la mejor onda en este jueves 18, ¿no? Sí, jueves 18, baby. Oye, han pasado un montón de cosas que tenemos para conversar a lo largo de este programa. Han pasado un montón de cosas como la visita del Papa. Llegó Papa y no Papá Noel, sino el Papa a Chile. Oye, como dirían allá, la weá. También casi nos atrasamos de acá porque hay una colísima de gente en el CNE. Se está... como loca la gente, ¿cómo se dice? Desafiliando, ¿cómo se le dirá? ¿Será la palabra correcta? No sé, pero lo que sí parece que no es del partido correcto ya para los señores de Alianza País, que nuestro expresidente y querido expresidente Rafael querido Correa... Querido por algunos y odiado por otros, en la segunda lista yo. Se salió, por ahí circulan memes con Ricardo Patiño, que dirían algunos que es como cuando se van al registro civil. ¿Qué? ¿A casarse? Y está por un lado la panza bielera. Yeah. Oye, tuvimos la muerte también de la vocalista del grupo Cranberries, sí, ¿no? Sí, Cranberries. Resulta que la anterior semana todo el mundo se volvió zombie. Todos... No, y la prensa ecuatoriana, toda una... De élite, ¿no? Se volvieron todos de Walking Dead, parece que vino acá al país. Sucedió similar que cuando murió Chester, ¿te acuerdas? ¿Linkin Park fue? Estoy loco yo. Sí. Todo mundo se vuelve fan en esa época, ¿no? Y lo que sí les duele, supongo, son los verdaderos fans. Yo no podría decir que a mí me gustaba Cranberry. Para mi concepto, sepan disculpar, una canción, dos canciones, hasta ahí el grupo. Uh-huh. Pero resulta que era el mega grupo, ¿no? No, es que siempre pasa eso. No, un artista no es conocido sino hasta su muerte, diría yo, por quienes supuestamente nunca les gustó su música. Y duele a los verdaderos fans, supongo, claro que ver sí. Que todo el mundo se vuelca. Pasó lo mismo con Michael Jackson. Sí. A mí me dolió. ¿Qué muerte te dolió terriblemente? No, es mi perrito. No, o sea, de artistas. Oye, a mí me mató cuando se murió mi Divo. ¿Quién? Ah, es Juanga, ¿no? Juan Gabriel. Y todo el mundo, pues en esa época se volvió... Era tu modelo a seguir, ¿no? Sí, artísticamente y como persona yo soñaba ser como él. Bueno, en fin, así arrancamos. Esto es... El Lagartero. Bien. Empezamos. Bienvenidos. Yeah.

Hola, estamos aquí en fondo de... No, ese es de otra. Hola Kevin, ¿cómo estás? No me digas, a verte. No me digas Kevin, dime Don Kevin Lepú. Don Kevin Lepú. Como el zorrillo Lepú. Pero no necesariamente por el olor, sino por... Zorro tal vez. Porque anda atrás de gata. Dime Don Kevin Lepú. Eso sí es totalmente cierto. Y hemos llegado a un país lindo, uno de los sueños de cada persona, ¿no? O sea, las únicas y diferentes, y los únicos y diferentes les dices, ¿cuál es tu sueño? Dicen, conocer París. Ajá. Y Venecia, pero la Torre Eiffel también. Entonces hoy vamos a hacer su sueño realidad. Y lanzarme del Empire State, como King Kong. Oye, del hablando de suicidios, así, ¿no? Tenemos que hacer también la visita al puente de San Francisco. Podemos hacer eso. ¿Sabías que ese es el lugar donde más gente se suicida? Y en segundo lugar el Oaxaca. ¿Y nos lanzamos de agarrados de la mano o qué? Nos tiramos lanzados de la mano. No, ya no me gustó la idea. Bueno, pero estamos en Francia ahora, así que... ¡Hola! ¡Qué lindo es París! París, mira, ¿sabías, Kevin, que, bueno, como ya estamos acá, que... por lo menos de acá ya no hace tanto frío, un poquito, no más? ¡Don Pato, cierre la ventana, hace frío! No, que no estamos en París. No cierre. Sí. Seguimos en París. ¿Sabías que aquí es una de las cunas donde se desarrollaron figuras como René Descartes, Voltaire, Alexander Dumas, Edgar Degas y todos estos filósofos? Yo no sé quién es, ¿qué? Ninguno, solo he escuchado Descartes. Pero descarto a los demás, no. No les ubico. Mira tú, esta ciudad emblemática. Y de hecho, es la ciudad que tiene más población de Francia. París es una de las ciudades más hermosas del mundo, dicen, pero... en sus siglos 17, 18 fue uno de los lugares más apestosos. Oye, la verdad. Por eso creo que es el perfume, ¿no? Tú sabías que era por eso que usaban el perfume, ¿no es cierto? Exactamente. Porque no soñaba. Al inicio las élites, después las axilas, empezaron a usar desodorante. ¿Has leído el libro del perfume? Claro. Yo no. ¿Por qué? Pero es bueno. Me han dicho que es bueno, sí. Claro, sí, que es bueno, lo estoy leyendo. Es muy bueno. Ahí puedes encontrar todo esto que te digo y de la historia del perfumista que tiene el mejor olfato del mundo, ¿no? Pero él apercibe personas. ¡Oh, mira! ¿Qué veo a 300 metros? He visto una Torre Eiffel. Eiffel, por favor. Ah, Eiffel. Ajá. ¿Por qué se llama Torre Eiffel? Inicia con el nombre de... bueno, será francés, no sé cómo pronunciar esto. Tour de... I don't know, 300 metros. ¿Meter? Es una torre de 300 metros, se llamaba al principio. Construido por apellido Eiffel mismo, ¿no? Pero al principio se llamaba Torre de 300 metros, luego le cambiaron el nombre. ¿Sandías que el mismo creador de esta torre fue quien diseñó la Estatua de la Libertad, que fue un regalo francés a Estados Unidos? ¿Ah, sí? Sí. Mira tú. Bien, resulta que en esta torre que estamos subiendo y que me estoy agitando, en el primer nivel alberga un restaurante que se llama 58 Torre Eiffel, así como bien ecuatoriano. Muy bien ecuatoriano. Mira, ahí dice, ahí está pues en el letrero, ¿no ves? 58 Torre Eiffel, dice. ¿Dónde está un 5, un 1 y un 5? No, eso no, es otro letrero, otro letrero. Ah, perdón, medio rojo estaba ese letrero. Sí. Bueno, oye, ¿y qué nos ofrece este primer nivel para nosotros que estamos acá viajando? Bueno, ya pregunté y este nivel ofrece una vista panorámica de toda París. Y por el otro lado una vista hacia el interior de la torre, imagínate. O sea, no ves el paisaje, sino vos ves la estructura. La estructura. Sí, full fierro. Por un lado y por el otro sí ves el paisaje. Full fierroso. el nombre de este restaurante me dijeron por ahí, estaba preguntando a los turistas que... turistas como yo, ¿no? Oye, pero... Viene de la altitud en la que está el primer piso. 58. Nosotros también venimos de la altitud. Pero yo no me llamo, qué sé yo... ¡Yo me llamo! Oye... 300 metros sobre el mar. Pero, ¿dónde está la mejor vista, sin ninguna duda, del segundo piso? porque aquí está la altitud que es óptima para ver todo, todo. Pero ya, subamos. El típico cacho, ¿no? Que vamos, sin herir susceptibilidades. Que Jesús está en la cruz y le dice: Pedro, sube. Pedro, sube a la cruz. ¿Qué pasa, mi señor? Pedro, desde aquí veo tu casa. Vayamos al segundo nivel, a ver si es que desde ahí vemos la tuya. ¿Conoces las torres de la Basílica de Quito? Sí, Ameba. Sí. Ameba, para lo que vamos a abrir. No, ¿qué va a ser? Ameba. Chiquita ahí. Bueno, aquí estamos en una altura muy, muy alta. Muy alto. Como buen ecuatoriano. Valga la redundancia, dirían los amigos. Bueno, desde 1889 está el nivel intermedio, que funcionó hasta 1983. Sirvió para alojar la maquinaria hidráulica del elevador. Mira, la mayoría de... Bueno, lo que me decía el guía turístico que nos trajo y que ya nos dejó botando ahí en el taxi, me decía que este es confundido con el tercer nivel. Y ya. No es considerado... Bueno, por quienes no saben, como una universidad, como un nivel intermedio. No, me refiero a la torre. Ah. Entonces, es confundido con el como tercer piso y no como un nivel intermedio. Oye, pero para llegar al tercer nivel solo es por ascensor, ¿no? Ajá. Oye, vos viste, bueno, vos no te gusta el fútbol, ¿no? O sea, habemos hombres y habemos hombres. Este caso sería tú dirías, vos no, habemos hombres y en mi caso ¿no viste habemos hombres. ¿No viste lo que hicieron en el Balón de Oro? Ganó este año Cristiano Ronaldo. Y resulta que el man estaba en la premiación. A ver, antes de que sigas y que sigamos subiendo, ¿Cristiano o Messi? Yo me quedo con José Villafuerte, gloria del Nacional. ¿Quiénes somos? Nacional. Oye, cállate, no estás diciendo que además estamos en otro país. Ah, cierto, perdón. Yeah. Entonces diría: París Saint Germain te amo. Verás. Oye, resulta que estaba en la premiación. Y el rato dice: vamos a anunciar el ganador. Y ¡pac! Las cámaras enfocan a la Torre Eiffel. Aquí al lado donde estoy yo. Ajá. Y aparece un man de espaldas, como Cristo, abierto los brazos. Como el Cristo de Brasil, pero ya, dado la vuelta, así, mostrando las nalgas. Unas nalgotas. ¿Y quién será? Y cuando enfoca la cámara y se da la vuelta a Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro. Así, ¿te imaginas la potencia que ya tiene el fútbol? Hacer eso. ¿Ah? Wow. ¿Es en serio? No, es en serio. Wow. Bien, ¿te parece? Se va a seguir subiendo. No, ya no hay dónde. Pero sí, ya, no, pues es que falta el tercer nivel. No, pero ya llegamos en ascensor, mejor bajemos y vamos al arco del triunfo. Al del ejido. Quedémonos un rato, está calientito. Verás, si ves ese arco de allá. ¿Cuál? ¿El de fútbol? Sí, es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa, construido en 1806 por orden, adivina de quién. Yo sé, de Napoleón Bonaparte. Exactamente. ¿Sabes para qué era? Para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Yo sé porque estoy leyendo el epitafio ahí. Ah, cierto. Bien, y otro de los lugares más famosos que tenemos que recorrer en este recorrido. Qué ecuatorianos que somos. El Museo de Louvre. ¿Cómo se dice? Bueno, yo solo manejo inglés, pero sería Museo de Louvre. Louvre. Así como Pepe Le Pew, Louvre. Museo Nacional de Francia, consagrado al arte, quizás el museo más importante de arte a nivel mundial. Pero eso dejémosle para Meloguito, vamos primero al Arco del Triunfo. ¿Qué hay allí? Verás, déjame activar el GPS. Ya. Dice que está situado en el octavo distrito de París, sobre la Plaza Charles de Gaulle. Mira tú. No estaba el arco. Déjame activar el mapita. A ver dónde estamos. 6 de diciembre. Ya tenemos que ir acá a la derecha, girar a la izquierda, luego cruzar el río y llegamos. Bien, ahora sí, el Museo del Louvre, te decía que es el lugar más importante quizá de arte artístico. ¿De dónde estamos? Estamos como media hora nomás. Caminamos. Oye, hay una imagen icónica, ¿te acuerdas cuando Hitler invade París? Y se encuentra en la Torre Eiffel. Ahí, y hay una foto, ¿no?, de él y la torre detrás de él. Ese bigotito, picarón hermoso. ¡Qué rico! Bien, encontramos una de las pinturas más famosas de todo el mundo. La mía. No, la mía. La Gioconda se encuentra en este Museo del Louvre. Mona Lisa. Oye, pero hay algo que tú me pones, por ejemplo, en internet y puedes observar que está solo para ti la Mona Lisa. Pero ahorita nosotros que estamos vemos que no es así la realidad. Tenemos como 100 personas de adelante y todos tomando sus fotos. Bien. Es que una cosa es lo que te muestra y otra cosa es la realidad. Y es así. Y es así como aparece siempre. Francia. Es como cuando le conoces a tu amiga de 200 likes y parece solo de uno. Y es como que no, pues. Te mando un saludo a Alejandra Quinteros. No, mentira, no sé ni quién es Alejandra Quinteros. Un nombre ficticio. La acababa de inventarse. Y es así como es hora de marcharnos de este lugar lindo, artístico. Antes de irnos, mira, aquí había... Mira, ven, acércate, aquí hay unas... Perdón, de egipcia. Permiso, va pasando. Ahí. Ya. Hay antigüedades griegas, romanas, veo por ahí. No, es... ¿O qué es eso? Es otro ecuatoriano. Pero bueno, parece romana. Y bueno, a la final... bueno, rumana. Aquí dice que... Déjame leer aquí en esta partecita... Ay, esta gente que no me deja pasar. Perdón. Mira, dice que hay 35.000 obras en exposición. ¿Te imaginas? What? Falta tiempo. Y solo estamos en una esquinita. Ya nada. ¿Te Vamos, parece? Parémonos en ese triangulito que está por ahí. Tómame una foto así como que no me doy cuenta en la pirámide, ¿ya? Yeah, pero mira al lado de la torre que está prendida. Ya, ahí me pongo el perfil. Ahí está bien. Gracias. Ya, ahora, ¿te parece bien si vamos a pegarnos unas menestras de hacer? Hay aquí ya menestras ahora. Mándanos más menestras. ¿Aquí no venden para ella? No sé, pero... Quiero para mí. No sé, pero yo diría que vamos a comer. Estuvo bonito el paseo, ya dio hambre. Vamos. Ya está haciendo noche igual. Te fuiste ya, que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Aquí sí. Soy un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que logra avanzar hacia tu ser. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. ¿Qué dirán de mí? ¿Por qué todos te creen? Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Hemos vuelto. Ay, qué cansado que estuvo el viaje. Me está cogiendo la altura y eso que yo mido... No siento las piernas. 1.60. Te está cogiendo la altura. Oye. Imagínate si me dieras un poquito más. Esto era Marqués desde Quito. Un brindis por ti para esas canciones de cuando tienes que despedirte de la persona que amas. Y no sabes con qué. Nos pusimos de algo románticos. Oye, se nos olvidaba decir también que hoy las canciones las pusieron ustedes, amigos oyentes. Nosotros no lo pusimos. O sea, realmente está poniendo Javier, que es nuestro colaborador. Pero ustedes fueron los que recomendaron las canciones. Dale. Así es, la de Auténticos Decadentes me la pidió Michelle Cuallo. Así que allí está. Un saludo. Con placida. Un saludo. Oye, saluditos. Lo cierto es que acá ya está haciendo mucho frío, de acá verdad. Sí, hace frío. Yo tengo las manos congeladas, así que si me escuchan mi voz no tan varonil es por el frío, creo yo. Y hablando de varonil, quiero mandar un fuerte saludo también a nuestro querido Pato Guevara y a nuestro querido... Néstor Torres. Torres Eiffel. Eiffel. Oye, y ayer me quedé pues hasta las 2 de la mañana conversando con Néstor. Y me dice que su chica... ¿Ya? Se molesta cuando él se encuentra conectado en WhatsApp hasta tan altas horas de la noche. Yo tengo la solución. Néstor quita el horario para que la gente vea cuando fue tu última conexión. Creo que le hacen problema. Pero resulta, verás, esto es lo anecdótico, que me dice... Oye, te llamo al celular. ¿Por qué? Dice, es que no puedo conectarme a WhatsApp. Digo, ¿por qué? Dice, es que después me habla. Diciendo que me quedaba hasta muy tarde. Porque las veces que me quedaba hasta bien tarde... Me dice que seguramente me quedo hablando con alguien más. Ya. Le digo, ¿y qué te quedas haciendo? Y dice, o sea, la verdad es que me quedo viendo los chats con ella misma. Así, hasta la madrugada y cuando despierto me hace problema porque dice que he quedado hablando con alguien más. No, mames. Ese es el prospecto perfecto a hombre mandarina. Ay, yo creo que sería el ideal. Si queremos una ejemplificación, ahí está. ¿Te acuerdas la anécdota de un amigo... Solo te queremos decir. Un amigo de los que mencionamos, pero que no es Néstor. Pero no va a decir su nombre, Pato. ¿Te acuerdas la anécdota que cuando estábamos conversando de estos temas? Y él dijo que cuando tenía 15 años o 16 años era más o menos. Sí, por ahí. Que se enamoró de una chica, pero mal plan. Tu primer amor, creo que era. Y resulta que... Qué feo el primer amor. Bueno. Y le queda viendo así a... No. Y resulta que... Pato dice que estaba por cumplir el año. Faltaba un poco para cumplir el año. Y que en su cultura elitista de dinero... acostumbran a dar el pre-aniversario... El burgomaestre. El aniversario y el post-aniversario. Y que Pato... son tres regalos. Sí. Y que nosotros no damos nada, ¿no? Vamos al cine a ver Coco. Resulta que en el pre-aniversario... Al final no ves ni la película. Con 15 años el Pato le compra un MP3 carísimo, dijo como 50 o 40 dólares. No, más como 100 y algo. Sí, entonces debe ser un iPod, debe ser. Sí, debe ser un iPod. Con sus audífonos y toda la cosa y chocolates. Y le da. Y dice que a los 2 o 3 días le termina la chica. Qué denso. Y le dice, realmente Patricio yo te iba a terminar... Pero, el día que me diste el regalo, pero estaba muy bonito. Muy bonito y todo, estuvo muy simpático y todo. Y el BMD. El iPod, y se quedó sin iPod, endeudado $100 y sin chica. Así nomás es estos prospectos del hombre mandarina. ¿Un hombre tiene que ser mandarina? En su medida. Pero tiene que ser. Y la mujer tiene que ser mandarina también, no me equivoco. Está bien. Tiene que haber un equilibrio entre ambos aspectos para que se vaya bien, ¿no? No es que solamente uno tiene que decir qué se tiene que hacer. Pero en esta cultura machista está mal visto esto, ¿no? De los amigos. Sí. ¡Yo mismo! Pero es que algunos se pasan también. ¡Yo mismo! No, ni siquiera podemos hacer el programa porque estás ahí con tu señorita y... y mejor me voy a Francia. Así que olala. Eso es lo que tenemos para contar hoy en anécdotas. No te olvides de escribirnos a través de nuestro fans page. Si tienes una anécdota interesante para que podamos contar la tuya, escríbenos. Oye, podemos hacer esto de los anónimos. Nos mandas cualquier cosa anónima. Ajá, y nosotros la contamos aquí. Y aquí hablamos mal del prójimo. Si tienes algún chisme de alguien, dinos. Nosotros nos encanta comer prójimo. Ajá, no te preocupes. Nosotros nos encargamos del muerto. Así que cuida tus secretos porque en el lagartero serán relados. Y no te rías, Javier, que por a vos también va por ahí. La otra semana te toca tu turno. Hablamos del jabo. Profe Pato, también nos hemos enterado unas cosas por ahí. Y en fin, el lagartero EC, nos buscas en Facebook. Y si prefieres, 0989710187 a WhatsApp. Y volvemos. Vámonos a un cortecito y regresamos. El lagartero, nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Mamá! ¡Llévenme la radio! Volvemos con el lagartero. Cantar, no. ¿Quieren oírme cantar? No. ¿Quieren oírme cantar? Que no, la gran... Ah, perdón. Yeah. ¿Por qué? Porque cantas mal. Bienvenidos a este segmento. Déjame entrar en flow. Espérate, me cuelgo el celular. En el cuello. ¿Dónde está mi laptop? Bienvenidos todos ustedes. Aquí está tu segmento semana a semana, aunque sea recién la segunda. Semana a semana. Traficando rimas. Así que aquí estamos, bienvenidos. MC Yamile y MC Esta. Empezamos pues. Aquí vamos de nuevo, está bien, me presento, soy Estígor y Amilé, no se asuste que no traje la gilé. Uy, no trajo la gilé. Hey, y hablemos un poco de esto. En unos cuantos días volveremos a las urnas, campaña por el sí y el no, cada día se turnan. El expresidente insiste en decir que es dictadura, ¿cómo se le olvidó su mandato lleno de censuras? ¡Censuras! ¡Censuras! ¡Curas! ¡Curas! ¡Curas! ¡Curas! Vamos, vamos a hablar un poquito de esto, a ver. Bueno, por lo menos no estoy en mesa, andar contando papelitos sí que estresa. Suerte para los que les tocó estar una horita más, sea san de escapar. No jodamos, Dios, qué frío son los que hacen. Que alguien apoye con las fotos de Denise en un enlace. Oh. A ver si nos calentamos un chancecito y luego de eso, un poco de puntas con cafecito. Este año aumentó un ecuatoriano más. Yo solo sé que su apellido es Assange. Ojalá no se hackee a la compu del Bessi, porque ahí tengo guardada toda mi tesis. Y hablando de cosas que ya nos disgustan, hablemos de algo que además asusta. La TV Nacional, a muy pocos les gusta. No tengo cable y eso me frustra. Esos programitas de nos de mediocridad, quieren pasar como si fueran de calidad. ¿Qué si el equipo naranja? ¿Qué si el equipo azul? ¿Qué si la farándula, este amarillismo está full? Oh, oh, oh, oh. Y dice, cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, pasó un caballero, cucú, cucú, con capa y sombrero, aún dijo un día un sapito, aún dijo un día un sapito, los sapitos hacen un, ah, los sapitos hacen un, ah, y por favor ya basta. Demostrarnos esa tele basura, en lugar de aportar, más bien parece un retroceso, eso. Tanta inversión tirada a la basura y luego dicen, es lo que quiere el televidente y en eso se escudan, qué triste. Así no es la cosa, y dice, y bueno, mejor cambiemos el tema, disfrutemos de este año que recién se estrena, a seguir con todo sin importar los percances. Y ya, por Dios, pasen ese enlace. Crucen ese enlace. El link, papu. Denise, Denise, Denise. Morís. Desliz. Bebís. Y dice, este año hay nuevo tope en las utilidades. No importa cuántas cargas tengas, lo mismo y lo mismo recoges. Si ya te ilusionaste y habías sumado, lamentamos decirte que lo demás se queda en el estado. Ado. Pasado. Lavado. Ma, ma, ma, ma, ma. Vamos ahí con este rap. Ya vamos cerrando este rap contemporáneo. Recuerda comer habas, le hace bien a tu cráneo. No te olvides, soy en silla, mi ley y en siesta. Nos vemos en el siguiente rap de protesta. Hey. Esta. La letra con sangre dentro, dentro, dentro. La letra con sangre dentro. Y bueno, yo termino con esta rima que se avecina. Ey, escucha bien. Así es. Ajá. Escúchalo. Sina la cocina con cecina, la vecina que asesina, la oficina con pecina, que piscina, la fascina, la bocina que calcina, la porcina que persina, resina con tensina, mi vecina. Sina, cocina, cecina, vecina, asesino, oficina, piscina, fascina, la cina, bocina, calcina, porcina, la encina, persina, resina, tensina, el de mi Johncina. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! El sí está aquí. Tú disfrutas de Lagartero. Me da luz de luz, me devuelve mi estaba desde Argentina. Esto era Vilma Palma. Qué buena canción. Muy buena. Esta canción nos pidió, como dijimos, las canciones de hoy la programaron ustedes. Así es. Esta canción nos pidió nuestro querido amigo Rafa Londoño, que poco a poco se está volviendo ya un oyente fiel. Nos siguió a lo largo de los anteriores programas, pero este dijo que le encantó y le fascinó y que va a estar pegado a nosotros. Qué bueno, así que quédate con nosotros, Rafa. Así que gracias, Rafita, por la buena canción, la buena onda. ¿Y qué tenemos para ahora, Alex? Para ahora vamos a hablar acerca de un tema un poquito triste para todos. Sí. Lo que fue la muerte de nuestro querido expresidente Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera fallece el 24 de mayo de 1981, un domingo, ¿no? Una tarde de domingo. Así es. Y creo que todos tenemos en la retina algo importante, un audio de su último discurso. Uh-huh. Porque él da su discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, que era una conmemoración, creo que para los héroes de Paquisha, si no me equivoco. Y sí, de Paquisha. Y resulta que él acaba eso y tenía otro festival en el sur del país. Y es viaja. Cuando ocurre lo trágico. Exactamente. Así que les hemos preparado algo. Así es. Entremos entonces con nuestro segmento que se llama La Cápsula del Tiempo. Escuchemos. Porque recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Ecuatoriano. Fuimos serios y honestos, seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras, sino las obras, las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor a la patria cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oíteme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha. El Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquisha, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor. El Ecuador eterno. El Lagartero. Unidos en la defensa de su heredad territorial. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Qué nostalgia escuchar la voz de Jaime Roldós. En aquel entonces me hubiera gustado escucharle, como con todos los conocimientos que tengo ahora, hubiera sido muy gratificante. Pero bueno, hablemos un poquito más a fondo de lo que fue la muerte del expresidente. Y bueno, fue en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que había sido adquirido recientemente para avión presidencial. Se estrelló contra el cerro de Huayrapungo en la provincia de Loja. Exactamente, uh-huh. Pero hay algo que uno recuerda la muerte de Jaime Roldós. pero se le olvida que ahí murieron todos los pasajeros de la aeronave, que estaba Marta Bucarán, que era su esposa, estaba el ministro de Defensa, estaba también tenientes coroneles, estaba el piloto, el edecán del presidente, el copiloto, que era igual un teniente, y la azafata también de apellido Rosero murieron. No sé si has visto el documental, bueno, ahí te dan la pauta de que fue todo planeado, ¿no? La operación Cóndor, ¿no? Ah, sí, exactamente. Bueno, la aeronave había sido había salido de Quito un poco después de la ceremonia esta que acabamos de escuchar, que fue en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde se condecoró a los combatientes, como dijiste, de la guerra de Paquillo. Oye, hay algo curioso. Resulta que todos los cuerpos estaban incinerados y no se podían distinguir, excepto el de Jaime Roldós y de su esposa Marta. Por eso el que en ese entonces era del Consejo, el Consejo Provincial del lugar donde sucedió todo, dijo que la muerte respetó el poder del presidente y de su esposa, porque eran los únicos cuerpos que podían diferenciar. Wow. Ese es un dato curioso también. ¿Dónde, si nos puedes contar un poquito de las ceremonias que se dieron de su velator y todo? Que las ceremonias fueron acá en Quito, los restos del presidente y su esposa fueron transportados a Guayaquil después. Roldós y su esposa fueron enterrados finalmente en el cementerio general de esta ciudad. Ahora constan con dos cruces de mármol blanca en la puerta 14 del cementerio general de la ciudad. En el de... Ah, sí, sí, tiene razón. Desde el Papa Juan Pablo II hasta los gobernantes del continente y de todo el mundo hicieron llegar sus notas de pésame por este fatal suceso. Y así entonces escuchábamos el último discurso de lo que en minutos sería su fallecimiento también, que, como decías en interno, Alex, recibió abucheos del público presente. Ajá. Debido a las medidas económicas que había tomado la semana anterior, pero después del discurso... Con el discurso tan emotivo... ¿Cómo lo aplaudimos? Así que esta fue la información que les traemos en la cápsula del tiempo. Es lo que teníamos hoy preparado. Y bueno, creo que vamos a ir con saluditos, ¿te parece? Oye, sí. Otra vez el flow. El flow. Otras rimas, no sé. No. Oye, esta canción como está sonando durísimo, ¿no? Sí. ¿Te parece si bailamos un poco? Pero súbete a la mesa. Y dice... En fin, con esta buena onda, después de lo trágico que escuchamos en el audio, vamos a mandar saluditos. ¿Qué tenemos, Alex? Saluditos para Néstor Torres, un querido amigo de aquí de la facultad. Pero saluda bailando, que no están mal. Néstor, un saludo. Gracias por escucharnos. Siempre eres fiel a nuestros programas, cual sean ellos. Patito Guevara también, un saludito, que eres también nuestro compañero de facultad. Un saludo enorme, que nos enviaste el anterior. Un saludito enorme para ti también, Patito. Tenemos por acá saluditos a Alejandro Pavón, que nos pidió un saludo especial para, no sé, una chica de Llana, supongo que la quiero mucho, algo así nos dijo. Tenemos saludos para Katy Fuentes, que siempre está acompañándonos desde las anteriores temporadas. A Juanito Vinosa también, que a pesar de su edad disfruta de nuestro buen humor, de nuestra buena onda. Javi Cáceres, que nos mandó saludos. Panchito Reynoso, también un fuerte abrazo. Un saludito también para Vanessa, que justamente ahorita nos está acompañando, Vanesita Guzmán, que siempre nos escucha igual. Kerly Erazo, un saludo. A Bilú, de Facultad de Comunicación Social. Está contentísima con el retorno nuestro, ¿eh? Ah, qué chévere. Más que el retorno del loco que ama. Qué buenazo. También un saludo para Jofre Díaz y Jackie Benalcázar, que es de Cayambe, unos bizcochitos de ese. Un saludo especial, mira este nombre, Atenea. Atenea. Atenea Paredes, como la diosa griega, ¿no? Ajá. De la sabiduría y de la justicia. Para la ATE, un fuerte saludo desde Colombia, parcero, mira tú. Mira tú, así que qué lindo que nos esté escuchando. Pau Bustamante, otra colombiana maravillosa, a la cual quiero mucho, le mando un besote, un abrazo gigante. Nico Heredia, que en las noches de deberes de colegio nos acompaña. Si tienes más saludos, dale. Sí, también un saludo para Michelle Payo, que fue quien pidió la primera canción. Un saludo para ti, Diana Estefanía también, y Leonardo, un saludo para ti. A una españolita genial llamada Ariana Ludueña, también un fuerte beso, un fuerte abrazo. Clever Catucuamba, que estuvo emocionadazo, nos mandó felicitaciones. Sarita Aguirre, ¿sabes desde dónde? ¿Desde dónde? Desde México, así que un fuerte abrazo a la Sarita también. Jampi Rodríguez, por acá, Leslie Batejos también, al Rafa Londoño que nos pidió la canción. Saludo especial a Fer Chiliquinga, a Yamajito Ibujes, como no, una niña que se enamoró de nosotros, dijo así. De ti será amigo. Yo feliz toda la vida, así que a Majito un fuerte beso, de verdad la quiero mucho, una persona especial, y a cada uno de ustedes, y también agradecerle a nuestro sonidista que está haciendo locuras por acá. Ajá, sonidista Jabo Core, si quieres un sonido como este, búscalo en sus redes sociales. Búscalo, cualquier contrato, bautizo, divorcio, separación, lo que tú quieras. Está presente allí con las mejores canciones y temas musicales y efectos de sonido. Así que disculparán cualquier cosita de las locuras que hemos hecho este jueves. No nos vamos, pero ya los extrañamos. Así es, nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Así que esto fue El Lagartero. Hasta ¡chao! Pronto. Arara, mi amor, duerme de mi gilla, duerme por favor. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras, y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. Hasta pronto. Nos veremos en...